Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y tenemos la suerte de coincidir con la ministra de Culturas. A ver si vamos a poder hablar con ella. Ministra, buenas noches. ¿Podemos hablar para Radio Deseo? Por supuesto, dígame. Compañera, mire, en sincero, he medido el stand más o menos, porque tampoco he traído un metro. Este es un stand que mide más o menos más de 70 metros cuadrados. He contado los títulos. No hay más de 30, están entre 20 y 30. Le aseguro, ministra, que es el stand más pobre en títulos de toda la Feria del Libro. ¿Qué piensa de eso? Un stand del Ministerio de Culturas vacío de cultura, pagado por los bolivianos y las bolivianas. No, comparto plenamente contigo y creo que tenemos que tomarlo desde ese punto de vista. Yo también lo estoy visitando hoy precisamente por ese interés que tengo y ahora mismo estamos coordinando acá con nuestro jefe regional de Santa Cruz del Ministerio para poderlo nutrir inmediatamente. Yo comparto esa preocupación. Siente el vacío. Está como sosito, decimos. Yo pienso que le falta como vida. Hay más. Sí, Nadia, yo estoy concuerdo contigo. Le falta vida, le falta mayor creatividad y ponerle mayores insumos. Podemos aprovecharlo muchísimo mejor y de hecho lo vamos a hacer a partir de mañana. Estoy acá con mi equipo para poder trabajar y apoyar también a mi regional. Yo sé que falta, no puedo partirme mucho, pero tengo que estar. Es la mejor manera de controlar y poder efectivizar también los recursos que se invierten para estas presentaciones, que sin lugar a dudas el trasfondo para mí es central. Fomentar la lectura, fomentar a que la gente venga, compre un libro original, es central para nuestro país. Bueno, y que la gente sepa lo que edita el Estado con nuestro dinero. Está la Fundación de Cultural del Banco Central, que tiene una cantidad impresionante de títulos, y aquí no se ve nada. Tenemos que articularnos mejor, María. Yo, como te digo, concuerdo contigo y vamos a ponernos manos a la obra de manera inmediata. Yo te invito, como también acá tienes tu stand, entiendo, ¿no? Ah, pero mi stand está lindo, tremendo, lleno de, ¿no?, vida, montones de títulos. Por ejemplo, no, tenemos un manual para cobrar la asistencia familiar. Eso se vende como pan caliente. Pero bueno, a ver, estamos con la ministra de Culturas, Vilma Lanoca. ¿Cuándo le voy a poder hacer una barricada donde sudemos las dos? Bueno, usted dirá, yo estoy evidentemente con muchos viajes ahora del no, tema pero nacional. Yo 5 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, a mí me interesa discutir con un personaje como usted. Muy bien. Yo creo que lo mejor es ponernos de acuerdo. Ahorita ponerte una fecha no, y una con hora complicada. Con su agenda, con su jefa de gabinete. Pero si usted le dice, cuando llame María Galindo, hágale un campito. Por supuesto. Ya me hace. Ahora, ministra, ¿cómo la han recibido en Santa Cruz? Usted es una ministra con un fuerte perfil alteño, con un fuerte perfil colla. ¿Cómo siente que la han recibido y cuál es su agenda acá en Santa Cruz? Ahora es primordialmente, no solamente en Santa Cruz, sino en todo el país, promover y fortalecer el tema de la memoria histórica a través no solamente de las ferias. Acá no está el libro del mar, por ejemplo. Está en un stand también de Diremar, ¿no? No, pero aquí no. Acá están algunos videos relacionados a la demanda marítima, ¿no? A ver, y te decía, la memoria histórica para nosotros es fundamental y fortalecer las ferias, fortalecer el circuito turístico de los museos, el patrimonio que tiene no solamente Santa Cruz, sino también todas las regiones. Otro tema que tenemos que fomentar, María, es la investigación. Hay mucha intelectualidad, hay buenos escritores. ¿Cuánta plata hay para investigación en el Ministerio de Cultura? Específicamente la ley lo va a determinar. No olvides que no tenemos una ley de culturas que pueda determinar protocolos de atención y garantizar incentivos. O sea, ahorita no hay ni un peso boliviano. Tenemos plata, pero que está distribuida entre las gobernaciones, no olvides que tienen competencias, las propias alcaldías y el ministerio, pero para poder trabajar de manera óptima y no desperdiciar, y no dispersar el presupuesto, es mejor reunirnos. La cumbre de culturas que hemos iniciado y que va a ser a largo plazo apunta a aquello de podernos sincerar, no pelearnos, no hay razón, no decir yo gasto o no invierto, ¿cómo lo estamos haciendo? Y estamos unificando a todos los sectores, y esa es nuestra segunda labor, fomentar la investigación, y un tercer punto, nuestro patrimonio humano a través del fomento a las artes. Evidentemente ellos tienen ya unas propuestas de ley que estamos valorando, y la ley del artista, la ley del cine que está a punto también ya de ser fulminada. Ahora, Vilma, en fin, todo esto trabajamos. Usted tiene un perfil como comunicadora social, como no sé especialmente cuál, ¿cómo se retrataría usted? ¿Cuál es el retrato de la ministra de Culturas, escrito no por María Galindo, sino por la ministra de Culturas? ¿Qué cinco características tiene esta ministra, además de ser joven y full energética, que eso se lo reconoce todo el mundo? Bueno, yo creo que fundamentalmente amo mi país. Yo creo que la identidad de un pueblo, ¿no?, es la que tiene que ser promovida. Eso es lo que te da personalidad ante todo el mundo. Considero que fomentar la cultura es el eje central del crecimiento y desarrollo de toda sociedad. Probablemente un día los recursos naturales se puedan acabar y un montón de otros recursos materiales, pero la cultura tiene que ser resguardada, conservada, precautelada, porque es lo que te da la imagen ante el mundo entero. Es tu marca país, somos nosotros mismos, ¿no? Ahora, para no molestarla demasiado, ¿usted se considera preparada para ser ministra de Culturas? ¿Cree que tiene el perfil? ¿Cree que tiene los conocimientos? ¿Está improvisando? ¿Cómo se siente? ¿Se siente como, decimos popularmente, como chancho en trapecio, como elefante en cristalería? ¿O se siente en su salsa y le daba lo mismo ser ministra de Culturas que ser ministra de Salud o ser ministra de Hidrocarburos? Yo creo que no da lo mismo para ningún ser humano. Tenías que ser muy conformista si piensas así, ¿no? Si te dan a asumir un cargo, no solamente puedes hacerlo por el cargo, la persona hace al cargo. Yo espero que la gente juzgue, la gente pueda criticar o pueda evaluar al final de cuentas. Yo evaluarlo a los 4 meses y decirte si estoy o no estoy. No, 4 meses es insuficiente. No, voy a ser cautelosa, María. Un pedido final, ¿por qué? La cultura tiene un ingrediente principal, Vilma. Así que es el, así como su nata, ¿no? El ajayo. ¿Qué es el pluralismo? ¿Qué es la independencia? Un artista puede cantar contra el nacionalismo, puede cantar por la locura, puede cantar contra la maternidad. ¿Qué diablos es la cultura cuando es oficial? Es aburrida, es plana, no sirve. ¿Dónde está el componente plural, el componente de libertad para la cultura y el arte en su gestión? Yo creo que la cultura porque y el no arte... Porque no se trata de aplaudir al presidente Evo Morales. No estamos hablando de eso. La cultura y el arte es para construir, para recuperar valores. Si tú puedes, si tú puedes hacer algo irreverentemente, siempre con respeto, bienvenido. Y la no gente... mide el respeto. Yo pienso que no. Hay formas de decir las cosas cuando tú no piensas igual o cuando tú no pero compartes es algo. Porque no imponer lo sé. Formas cada de decir... quien piensa diferente, María, y cada quien concibe los conceptos en la práctica de su ejercicio de ciudadano. ¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto? No voy a opinar una situación que está ahorita ventilándose en la Asamblea Legislativa. ¿Como mujer usted abortaría? La población yo creo que tiene que ¿usted definir. ¿Usted como mujer abortaría? Yo prefiero que la población defina. Gracias, ministra. La voy a llamar para una barricada en serio. Muchas gracias a ti, María, y me alegro suerte. Mucho. Yo pienso que hay que trabajar más que suerte, María. Te agradezco mucho. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.